la alta tensión que habían dejado tirados acá, no se pusieron donde siempre, se pusieron en el medio de la calle, cerca del tanque de agua. Vinieron con un montón de motos de policías que andan dando vueltas por el barrio, hay unos patrulleros de la policía también y unas camionetas de infantería. Hoy varias vecinas pasamos por ahí, una de ellas, por ejemplo, se metió adentro del pozo para pedir otra vez que no instalen estos, y la infantería le tiró gas pimienta, la obligaron a salir de ahí, le dijeron que nos van a meter presos y cualquiera de nosotros que se resista. Dicen que hay una orden de la Fiscalía de Cosquín. Yo lo que tengo entendido es que nosotros presentamos un amparo ambiental y lo que están haciendo es absolutamente inconstitucional. Y bueno, estamos esperando que haya un poco más de concentración, están acercándose y llamamos también a gente de todos los lugares que quieran venir a solidarizarse, sobre todo para que esto sea sin violencia, digamos, y poder resolver esta situación. Nosotros no queremos que pongan esos postes, están trabajando con las máquinas, los niños están jugando abajo de los postes. Es una situación muy muy violenta, digamos, lo que estamos viviendo. Bien, estamos hablando con Mishki por la situación de Sunchu-Huayco, por el tema de los postes de líneas de alta tensión. ¿A qué hora ocurrió esto, más o menos? ¿O cuánto tiempo ha pasado de esta situación de la vecina que tiraron gas pimienta? Eso pasó hace media hora. Media hora. Muy bien. ¿Y ahora cómo está la situación? Sí. Bueno, y ahora las máquinas lograron parar un poste. El poste de la cima, digamos, de ese trecho que está cerca del tanque de agua. Ya lo pararon, está parado y bueno, las máquinas siguen trabajando, avanzan como en bloque junto con toda alguna custodia policial alrededor. Las máquinas, y bueno, y eso, nos muestran los papeles de una fiscalía de Cosquín que dicen que tiene la autorización para que PEC trabaje. Por suerte ahora están viniendo los abogados también y nos van a ayudar un poco, supongo. ¿Vieron esos papeles de la fiscalía? Sí, le mostraron a la vecina que le tiraron gas pimienta, también le mostraron ese papel para que sepa. ¿Y la vecina cómo está? Y ahora está acá, ardida, tiene todos los ojos ardidos, está triste y con impotencia, porque obviamente se fue a tirar ahí y como todo lo que hacíamos hasta ahora era resistir directamente del cuerpo, eso fue lo único que nos protegió hasta ahora, ¿entendés? Y ahora que esta infantería es re injusta la lucha, ¿entendés? No podemos estar ahí, nos están amenazando con cosas. Para ella, porque era mujer y porque era una sola, fue gas pimienta. ¿Qué nos puede pasar ahora que esta infantería ahí? Es una amenaza. No podemos ni acercarnos a reclamar nuestro derecho porque están ahí con esa fuerza opresiva, ¿entendés? ¿Qué nos va a pasar si nos acercamos? ¿Nos pueden llevar presos? ¿Nos pueden pegar? Nosotros nos estamos concentrando acá y nos vamos a acercar, y esos postes no los van a poner. La vecina no, digamos, está internada, ¿dónde está ubicada ella ahora en estos momentos? No, te digo, estamos acá en el patio, porque salió del pozo, te digo que lo vivió sola. Ella fue y se metió ahí esperando a que lleguen más vecinos y la sacaron. Le tiraron de adentro del pozo con el gas pimienta, le tiraron una escalera muy fuerte y la obligaron a salir de ahí. Y ella todo eso lo vivió sola. Le dijeron andate con toda la cara ardida, caminó una cuadra sin ver, ¿entendés? Como que le quedó sola, no le pasó físicamente más nada que su ardidura en los ojos y su golpe moral, ¿entendés? De que la gendarmería, la infantería te esté sacando de un pozo y que vos no puedas reclamar, ¿entendés? Eso fue. Bien, bueno, hablamos de policía, infantería, vecino, vecina, los abogados están por llegar. ¿Alguien de la autoridad municipal o alguna otra persona a destacar en cuanto a presencia física? No, estamos tratando de entender qué es lo que pasa y no, del municipio no cayó nadie. Hasta ahora no. No. Muy bien. ¿Están planeando hacer algo por el momento? ¿O por ahora solamente esperar a los abogados? Y sí, estamos concentrándonos, digamos, de a poco van llegando vecinos y personas del valle. Y supongo que vamos a esperar a concentrarnos para accionar de alguna forma todas juntas. Muy bien, Mishki, te agradecemos mucho por la información. Bien, un abrazo, gracias por estar. Miski, vecina de ahí de Vialemacer, en el caso Sunchu-Huayco, por el intento de la instalación de líneas de alta tensión eléctrica. Bueno, repetimos la información. Como ha pasado en otras veces, un vecino, en este caso una vecina, se metió en uno de los pozos y fue reprimida con gas pimienta por parte de las fuerzas de infantería, por lo que nos están informando. Están esperando la llegada de abogados y abogadas. Bueno, se agudiza la situación ahí en Sunchu-Huayco.